En un país muy lejano, vivía un simpático hombrecito muy bueno y laborioso, cuya ocupación era hacer trabajos en madera. Él se llamaba Gepetto. Una vez se había empeñado en hacer un muñeco con tanto esmero y amor que resultó semejante a un niño verdadero. ¡Oh! Eres igual a un chiquillo. Si tuvieras corazón, podría ser el hijo siempre soñado por mí. Te llamaré... Pinocho, le decía Gepetto a su muñeco. Luego, cansado de tanto trabajar y después de cenar, se acostó. Un grillo que andaba por ahí observaba curiosamente la escena desde la ventana donde estaba escondido. En cuanto Gepetto se retiró, apareció el hada azul y acercándose a Pinocho, lo tocó con su varita mágica y le dijo: podrás hablar y caminar, pero si mientes, la nariz te crecerá. Como no tienes corazón, te daré por conciencia a Juan Grillo. Cuando estés en apuros, llámalo. Y diciendo esto, desapareció en medio de una brillante luz azul. Al instante, Pinocho dio un salto y comenzó a caminar. Después, se puso a charlar con Juan Grillo, hasta que quedaron muy amigos. Al día siguiente, Gepetto casi muere de alegría al ver a Pinocho con vida. Lo primero que harás será asistir a la escuela y te compraré cuadernos, lápices y una cartera. ¿Qué te parece? Le dijo Gepetto a Pinocho. Pinocho salió muy contento. Iba caminando cuando de pronto se encontró con una zorra que lo saludó amablemente. ¡Hola! ¿A dónde vas? Le preguntó la zorra. ¡A la escuela! Le respondió Pinocho. Por aquí cerca hay un teatrito de títeres que te gustará más. Si quieres te llevaré. Soy amiga del dueño. Ven, ven, nadie lo sabrá, le dijo la zorra. Pinocho dudó un momento. Luego la tentación lo venció y se encaminó resueltamente hacia el teatrito de títeres. Cuando el titiritero lo vio, lo encerró sin que Pinocho pudiera entender nada. ¿Qué había pasado? Sencillamente que la zorra lo había vendido como un muñeco original, ya que tenía vida. El pobre Pinocho llamó en su ayuda a Juan Grillo, quien acudió presuroso. Después de mucho rogar, convencieron al dueño del teatro. Este, al fin, lo dejó en libertad. Regresaron ambos a la casa, y en lugar de confesar la verdad a su padre, Pinocho le dijo que había ido a la escuela y que le gustaba mucho. En cuanto empezó a mentir, la nariz comenzó a crecer y crecía, hasta que llorando no tuvo más remedio que decir la verdad. La nariz volvió entonces a su lugar y el papá lo perdonó. Al día siguiente, Pinocho tomó su cartera y se dirigió a la escuela. En la mitad del camino, quedó sorprendido al ver una gran carroza cargada de niños que reían sin parar. El coche era tirado por dos burros y al andar de trotecitos sonaban un montón de campanillas. Los niños a los gritos comenzaron a llamarlo. ¡Ven, ven! ¡Al país de los juguetes! ¡Ahí te divertirás como nunca! ¡No te lo podés imaginar!, le decían los niños. Pinocho dudaba, pensaba en su padre. Con seguridad recibiría un buen reto y además, si mentía, su nariz crecería. Pero no lo pensó más y, olvidándose de su padre, corrió hacia la carroza que parecía llamarlo con su tilín, tilín. Se unió a los niños que lo recibieron con gran alboroto. Al tiempo de andar, el carruaje se detuvo en el país de los juguetes. ¡Qué maravilla! Parecía un sueño. Eso sí que era vivir. Hasta las casitas eran de juguete. En el jardín, las golosinas colgaban de los árboles como si fueran frutos naturales. ¡Y qué golosinas! ¡Mmm! El oscuro y brillante chocolate tomaba toda clase de formas y se combinaba con el blanco y dulce turrón, con la verde menta, con las frutas confitadas chorreando almíbar perfumado. Y todo era color, sabor y felicidad. ¿Y qué decir de los juguetes? Se encontraban por todas partes. En los jardines, una infinidad de triciclos y bicicletas de todas clases pintadas de vivos colores. En el interior de las casitas, había innumerables juguetes de cuerda que se movían, se agitaban, iban y venían de un lado a otro. De repente, Pinocho, mirándose en un espejo, vio con asombro que sus orejas empezaban a crecer hasta tomar la forma de orejas de burro. Y lo peor, una larga cola le salía por los pantalones. ¡Qué susto! Desesperado, fue a consultar con los amiguitos, quienes le dijeron que ellos también estaban convertidos en burros y que ese era el precio que se debía pagar por vivir en el país de los juguetes y dejar de ir a la escuela. Entonces el que jugaba siempre y no estudiaba se convertía en burro, dijo Pinocho. ¡Claro!, le contestaron los amiguitos. Mirá esos burritos que conducen la carroza. Son niños transformados en burros. Y así vamos a terminar todos nosotros. Hasta que, cansados de tanto tirar y tirar del carruaje, el hada azul nos salve. Pinocho reflexionó, pero no sabiendo qué hacer, llamó a Juan Grillo y le pidió que lo hiciera regresar a su casa. Juan Grillo lo ayudó. Después de mucho andar, llegaron hasta lo del viejecito Gepeto. Algo terrible había pasado, pues en lugar de encontrar a su padre, Pinocho se topó con la zorra que reía burlonamente. Tu padre fue a buscarte porque no regresabas de la escuela y temiendo que te hubiera ocurrido algo, caminó hasta el mar y entonces una enorme ballena se lo tragó. Como la casa quedó sin dueño, yo me instalé aquí. Se burlaba la zorra. Pinocho sintió un gran remordimiento y pidió a Juan Grillo que lo acompañara. Entre los dos decidieron salvar a Gepeto. Caminaron ligerito, ligerito hasta el mar y viendo un bote subieron en él. Remando y remando se acercaron hasta lo que parecía una isla, pero no era una isla, sino la ballena que quietecita dormía la siesta. Los dos se acercaron despacio para no despertarla. Se colocaron entre los dientes, pasaron por la boca y cayeron en un lugar muy oscuro que era el estómago de la ballena. Entonces, esperaron hasta que sus ojos se acostumbraron a la oscuridad y poco a poco pudieron distinguir las formas. Allí, a lo lejos, estaba cómodamente sentado el bueno de Gepeto. Pinocho y Juan Grillo caminaron con mucha suavidad. Llegaron hasta Gepeto y, haciéndole señas para que no se moviera ni hablara, se abrazaron tiernamente. Ahora era necesario salir antes de que la ballena se despertara. Despacito y con mucho cuidado salieron por donde habían entrado. Tomaron el botecito que estaba amarrado al lado del enorme animal y, remando lo más rápido posible, llegaron con toda felicidad a la casa. Al verlos regresar, la zorra se escapó. Esta vez, Pinocho no mintió a su padre. Se acarició la nariz y decidió contar a Gepeto su aventura en el país de los juguetes, rogándole que lo perdonara. El buen viejecito quería tanto a Pinocho que lo vio tan arrepentido que no le costó mucho perdonarlo. Pinocho prometió ir a la escuela, no faltar más a clase y decir siempre la verdad. A la noche, el dormitorio de Pinocho se iluminó con una suave luz azul y apareció el hada, quien, acercándose a la camita donde dormía el niño, le tocó la frente con la varita mágica mientras le decía: «Te has portado muy bien. Has salvado la vida a tu padre con peligro de perder la tuya. Has sido noble y generoso, y tu arrepentimiento ha sido sincero. Mereces una recompensa y por eso te convertirás en un niño verdadero, con un corazón sensible y bueno». Y después de estas palabras, el hada desapareció. Desde entonces, Pinocho, el simpático muñeco de madera, quedó transformado en un niño de verdad. Y lo importante es que desde ese día no mintió nunca más. Fue un alumno aplicado y noble como había deseado el hada, y por sobre todo, un excelente hijo para Geppetto.